6 de la tarde, 4 minutos, estamos escuchando música con el dueto Generación Sin Huellas, Presentimiento y Quéreme un Poquito Más. Siga con nosotros aquí en la Frecuencia Universitaria y quédese a escuchar una emisión más de Oye, Le Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Le Dile, y saludamos a Liliana Calatayud. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Me da mucho gusto saludarlos en esta emisión de Oye, Le Dile, la número 456. ¿Cómo estás, Germán? Bien, hace 8 días preguntaron por ti, que dónde andabas, que si te habías ido a pasear. ¿Juegas con mis sentimientos, no, nada más, de veras? No, sí. Bueno, pues muchas gracias. No es cierto, no, me hace sufrir. Y dijeron, pare que, de sufrir. Y que Alma lo hizo muy bien. Entonces, ya sabes cómo. No, es sin duda alguna. Sin duda alguna. Bueno, los saludamos con gusto. Joel Bonilla está con nosotros en la realización técnica. Alma Espinosa también se encuentra por aquí. Buenas tardes, Alma. Y bueno, como siempre, tenemos para iniciar las efemérides del día. En esta tarde que está muy agradable, siento que está muy agradable, ¿no? Sí, empiezan a haber mínimos y máximos muy separados, ¿no? De grados Celsius. Sí. Hoy había 19 mínimo y 24 o 25 máximo. Sí. Pensé... Pero ayer 28, 14, algo por el estilo, ¿no? No, más frío, estaba más frío. Pensé que hablabas de las encuestas de candidatos a presidentes, los máximos y los depende mínimos. Depende de quién la haga. Sí, exactamente. Bueno, como siempre empezamos con las efemérides del día, y un día como hoy, 17 de abril, pero de 1492... Cristóbal Colón firma un convenio con los reyes católicos Fernando e Isabel, según el cual iniciará una expedición que buscará un nuevo camino a las Indias. El periplo parte del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 en 3 carabelas y llegaría aquí en octubre. Así es, y un día como hoy, en 1518, procedente de la isla Fernandina, en Cuba, ahora Cuba, y tras el descubrimiento de la isla de Acuzamil, que así se le llamaba a Cozumel, el capitán Juan de Grijalva recorre la punta del cabo que bautiza como Catoche, hoy península de Yucatán. En 1535, el emperador Carlos V, rey de España, firma en Barcelona la cédula real por la que nombra primer virrey de la Nueva España a Antonio de Mendoza. Y en 1695 muere la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, quien por sus amplios conocimientos en literatura, teología, astronomía, música, pintura, filosofía y poesía, es llamada la décima musa. El personaje, ¿verdad? La gran Sor Juana Inés de la Cruz. Irrepetible. En 1790 fallece el filósofo, político y científico estadounidense Benjamin Franklin. Destaca también como inventor del pararrayos. Él realiza estudios sobre el origen de la electricidad y pugna por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Un día como hoy, pero de 1895, muere el poeta y novelista colombiano Jorge Isaacs, quien se consagra en el mundo literario por su obra María, que ha sido llevada al cine ya en varias ocasiones. Sí, es un drama de María, ¿no? Sí. Bueno, en 1902 nace el escritor, traductor político y diplomático mexicano Jaime Torres Bodet, fundador de diversas instituciones educativas como la Escuela Normal para Maestros. Y en 1997 fallece la luchadora social mexicana Benita Galeana, una figura clave en la historia de los movimientos populares en México, como militante del Partido Comunista, al lado de su esposo, periodista y escritor Mario Gil, José Revueltas, otro que también participaba, Juan de la Cabada y Valentín Campa. Siempre eran parte del grupo, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el año 2014 deja de existir el escritor colombiano Gabriel García Márquez, un 17 de abril. Él fue, como sabemos, premio Nobel de Literatura en 1982, y pues su máxima obra es Cien Años de Soledad, ¿no? También se le recuerda por El Amor en Tiempos del Cólera y Del Amor y Otros Demonios, entre muchas otras novelas. Y bueno, recordemos que por primera vez en México publicó en la Universidad Veracruzana, ¿no? Así es. Los Funerales de la Mamá Grande. Uh-huh. Y bueno, pues hoy hablaremos de un libro denominado, intitulado, pues, sin el artículo, Duelo y Melancolía, Freud, Conmemoración Centenaria, coordinado por América Espinosa, Ricardo García y Liora Stavchansky. Así es, y recuerden que como siempre tenemos libros que vamos a rifar, y los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana son el 818-0923, 817-5115, 817-5117, y tenemos también un WhatsApp que vamos a pedirle a Alma que nos diga cuál es el WhatsApp. El número de WhatsApp es 2281-535218. Lo repites una vez más para que lo anoten. 2281-535218. El hombre ahoga con sus manos mismas, en un negro sabor de tierra amarga, los himnos claros y los roncos trenos con que cantaba la belleza. Esto dice José Gorostiza en una parte de su extenso poema Muerte sin fin. Y ahí, en la ausencia, en la pérdida, al no aceptarla, se abre una oquedad invasiva de tristeza, de sentimientos sumidos en la obscuridad y la pesadumbre. ¿Cómo interpretar estos sentires humanos? ¿Qué hacer para no dejarse envolver en ese remolino de sufrimiento que podría ser cotidiano? ¿Cómo salir del pozo del desánimo que muchas veces lleva a la inmovilidad? En 1917, Sigmund Freud escribió Duelo y Melancolía, que para el padre del psicoanálisis son estados normales del ser humano expresados ante la muerte, un rompimiento amoroso o todo aquello que conlleve a dejar de interesarnos por nuestro entorno y sumirnos en nosotros mismos. Al recordar estos estudios freudianos, un grupo de psicoanalistas coordinados por América Espinosa, Ricardo García y Liora Stavchansky reunieron sus aportaciones sobre el tema para crear el libro Duelo y Melancolía, Freud, Conmemoración Centenaria, libro de la colección biblioteca de la editorial de la Universidad Veracruzana y que se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Pues nos da mucho gusto tener esta tarde en el estudio al doctor Ricardo García. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Germán, Liliana, Alma. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Director del Instituto de Investigaciones Psicológicas, ¿no? Sí, así es, hace año y medio, más año o menos. Muy reciente. Sí, ¿no? sí, estrenado apenas. Sí. Bueno, es un libro, pues en verdad, interesante. Hay muchas cosas que platicar de él. Y bueno, obviamente el objetivo es el centenario de este escrito de Freud. ¿Cómo empezaron a organizarse para hacer el libro? Bueno, hay una pequeña historia, como ustedes pueden ver, son 13 capítulos. Y aquí hay pues autores de Argentina, España, la Universidad Autónoma de Michoacán, Alberto Levi, que es un argentino radicado en México, José Eduardo Tapan también está en Puebla. En el ambiente del psicoanálisis se tejen muchas historias, generalmente en una cierta marginalidad. Entonces, yo creo que esta marginalidad es la que, en cierto modo, permea la escritura de este texto. Freud Pues él nace en 1856, muere en 1939. Empieza una producción como psicoanalista propiamente pues en 1900. Entonces, a partir de 1900 y ya pues para el año 2000 empezamos a desatar esta práctica de conmemorar pues el primer siglo de cada uno de los artículos. Tiene una producción muy vasta, aunque aquí se dijo que este artículo efectivamente fue publicado en 1917 originalmente. Uh-huh. Se empieza a tejer mucho antes, desde 1914 más o menos, ¿no? En fin, y bueno, pues pienso que pues por una serie de trabajos en los que hemos participado a lo largo de muchas historias, tanto institucionales como no institucionales, ahora que estamos nucleados bajo la forma de cuerpos académicos, etcétera, etcétera, en este texto participan tanto personas que están en cuerpos académicos como personas que ejercen el psicoanálisis fuera de lo que son las instituciones. Algunos han sido maestros, el prologuista es Néstor Braunstein, es toda una institución aquí en México. Uh-huh. Varios de nosotros hemos sido discípulos de Braunstein. Y hace el prólogo, que es interesante, ¿no? Sí, muy puntual en relación a lo que es pues esta disparidad de temas. Porque efectivamente, pues al ser un concepto o dos conceptos importantes del psicoanálisis, se pueden aplicar a muchísimas cosas. Se puede abordar desde una preocupación teórica, o se puede aprovechar estos conceptos para tratar de dar fe de una serie de cuestiones que pasan en la clínica o incluso a nivel social. ¿Le enoja que le llamen depresión a algo que tiene sus propios términos como melancolía, tristeza, sí, duelo? Sí, exactamente. En general ha habido una especie de política para desgastar algunos términos que tienen de origen un potencial explicativo pues profundo, que están además fundados en un trabajo clínico de mucho tiempo. Además sopesado, porque Freud estaba rodeado de una serie de discípulos, comentado en los términos más exigentes de lógica, y sin embargo pues en la actualidad, y eso aparece como un valor, se declina digamos este abordaje, que es de un orden estructural, en función de un abordaje mucho más superficial, pero que tiene beneficios, que por ejemplo está ligado a una respuesta farmacológica que pues implica los mercados y otro tipo de intereses. Uh-huh. En donde el sentido que podían tener una serie de cuestiones subjetivas no solamente se pierde, sino que ya más bien se hace a un lado intencionadamente, con tal de que el mercado funcione. Entonces sí hay pues desde Freud una molestia que yo creo que se ha ido heredando a las distintas generaciones de psicoanalistas, pero está ese fundamento, es decir, ¿por qué se tiene que declinar a un concepto que era bastante sólido y plantearlo ahora en términos de una depresión que se cura con una pastilla o cualquier cosa? Sí, sí, bueno, obviamente muchos de nosotros que no estamos cercanos a la psicología como estudio, hablamos de Freud o oímos hablar de Freud, inmediatamente vamos hacia el término psicoanálisis e inmediatamente vamos a las cuestiones relacionadas con el sexo. Uh-huh, uh-huh. Pero a mí me sorprendió mucho este libro, no acabé de leer todos los trabajos, pero me sorprendió muchísimo esta profundidad sobre estos sentimientos que tenemos de duelo y melancolía, lo que sentimos cuando perdemos algo. Sí, sí. Ya sea un ser querido, ya sea el propio trabajo, uno puede perder el trabajo, uno puede tener acciones, incluso digo, voy a ser muy exagerado, pero hasta el equipo de fútbol puede perder y hay gente que se deprime, ¿no? Tocaste un punto muy importante, ciertamente en los hombres eso pasa, sí, la pérdida de un partido conmueve. Sí, entonces me sorprendió mucho, digo, porque yo no conocía estos términos, estos trabajos, ¿cómo lo aborda Freud? y bueno, ustedes lo recuperan bastante bien, ¿no? Es en una, pues una gama muy amplia de expresiones al respecto, ¿no? Pues bueno, traigo por aquí algunas notas, sí, es, pero bueno, no voy a ubicar realmente, no sé dónde está esa parte, pero efectivamente, pues no solamente la pérdida de un objeto material, sino algo que represente a ese objeto. Uh-huh. Y pues obviamente todos o muchos hemos tenido, la mayor parte de las personas hemos tenido experiencias en ese sentido de perder algo, lo que sea, pero más bien ponernos a pensar, intuir incluso, qué es lo que eso significaba para nosotros, que no es ni siquiera el valor material, ¿no? Cualquier cosa que haya un tenido. Un ideal, dice. Un ideal, exactamente. Las elecciones, por ejemplo. Sí, pues sí, sí, depende, ¿no? Qué sí, se sí apueste, sí, claro, cómo se juegue uno, porque, y tocas un punto importante, Germán, porque uno se juega, es decir, un poquito antes de que Freud publique este artículo, se escriben, es un momento de corte en su obra, en 1914, una serie de artículos que él denomina la metapsicología. Entonces, este artículo queda como un poquito fuera de esa intención, sin embargo, pues recupera un montón de cosas. Una de las que recupera es justamente el narcisismo, el concepto de narcisismo. Entonces, lo tocas ahora con tu comentario, ¿no? ¿Qué se juega de nosotros? ¿Nos duele el que se fue o lo que se llevó de nosotros? Exacto, exacto. Y además fue un trabajo que hizo previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, y eso también cambia, sí, un poco sus concepciones, ¿o no? Sí, sí, estaba bastante atravesado por una idea, yo pienso, bastante romántica hasta antes de la Primera Guerra, porque él pensaba que habría la posibilidad de lograr con una clínica, pues obviamente cuidada y con mucho rigor, la posibilidad de que hubiera una estabilidad en el aparato psíquico, podemos llamarle felicidad o lo que sea. Pero resulta que se da cuenta, gracias a este genocidio, ¿no?, Primera Guerra Mundial, que una serie de sospechas que él ya tenía, pero que no había desarrollado conceptualmente, porque si no es hasta después de los años 20, que toca un problema fundamental. Del romanticismo pasa al asunto de la muerte, de ese impulso hacia la muerte que tenemos, podríamos decir, de manera innata, que paradójicamente habría que extenderse mucho, pero es una fuerza que nos moviliza, que nos implica también búsquedas, y que de alguna manera este hábito, este hálito vital, que por otro lado él llama eros, se funda antes que nada en ese ideal, en esa especie de mecanismo de retorno a lo inanimado. Entonces, están todas estas cosas. Él era romántico, tenía esperanza de que hubiera una felicidad asequible. Con esto se da cuenta de que la humanidad, pues, no es una especie, no es la mejor especie del planeta. Y que lamentablemente ahí, pues, él se daba cuenta de esta sospecha que tenía de que lo peor que podía sucederle a este planeta era, pues, todos los desarrollos de la raza humana, ¿no? Uh-huh. Que está atravesada por esa pulsión de muerte. Ahora, era una persona sobredotada, Freud, ¿no? Para poder entender o llegar a entender la profundidad de los sentimientos del ser humano en general, pero de cada uno de la gente que trataba, ¿no? A mí me sorprende también la cantidad de textos que hizo. Sí. Prácticamente es una enciclopedia Freud. Sí, sí, ¿no? De hecho hay varias, digamos, ediciones de su obra. Hay una que es muy bonita, aunque no es muy socorrida por los psicoanalistas, porque la tradujo un literato que fue Luis López Ballesteros, en España. En esa edición son 3,000 páginas de textos. Pues páginas pues normales, ¿verdad? En la edición de Amor Rortus son 23 o 24 tomos. Uh-huh. Pero todavía hay más. Él escribía mucho a sus amigos, y escribía en su tiempo a su novia, que después fue su esposa y con la que estuvo, con la única mujer que estuvo toda su vida. Hay un epistolario, me parece que son alrededor de 1,500 cartas de amor Entonces es otra faceta también. Él sufrió una pérdida fuerte, primero de un nieto, ¿no? Y luego de la mamá del niño. Sí, incluso un hijo de él también falleció en la Primera Guerra. Entonces, pues son pérdidas. Sí, ¿no? Sí. Ahí se dio cuenta de muchas cosas. Exactamente, a la vez, pues... carne propia. Porque decía Germán, bueno, pero ¿de dónde saca ese genio que le permite ver lo íntimo de otras personas? Yo creo desde, pues, no el judaísmo. Betty Fulks es una psicoanalista, establece una diferencia entre lo que es la judeidad, que es como el entorno, la ideología en la que él se mueve, y lo que es la propiamente la religiosidad, ¿no? Entonces él estaba inmerso en un ambiente radical de judeidad, aprendiendo a leer la Torá a los 5 años y como lo hacen los judíos, con mucho énfasis en lo que es la interpretación. Es decir, que todo eso fue concursando de modo que pues se fueron forjando ciertas cosas. Tuvo una inquietud primero, que era pues la medicina. Hubiera podido trascender como médico, pero hubo pues ese encuentro con eso inexplicable que solamente a Freud le podía tocar en el siglo XIX, que era la histeria, y que era ese hueso duro de roer para los médicos que no lograban explicar esos estados que eran perfectamente objetivos. Es decir, que había paralíticas, sí, cuyos nervios estaban perfectamente bien. Había cegueras que no tenían, el nervio óptico estaba perfecto. Psicosomáticos. Podríamos decir así. Ahora, obviamente, después de Freud está Lacan, y con Lacan pues ya entendemos la psicosomática de otra manera, pero había histerias conversivas, que era lo que el término que se usaba en aquel entonces, ¿no? Sí, estaba Freud, luego Lacan y luego los profesores de la Universidad Veracruzana. Porque sí, ustedes, una gran parte de la escuela viene de Lacan, que están aquí, ¿no? Pues sí. Una gran parte, no todos, ¿no? Sí, pero me atrevo a pensar que el 95% de los que escribimos aquí nos hemos internado en algún momento en la lectura de Lacan, que es una obra igual de vasta y mucho más compleja que la de Freud. Ahora, aquí hay dos caminos muy interesantes. Los neurotólogos, pues obviamente trabajan la depresión. Uh-huh. Diría que no es la depresión, que es el duelo y la melancolía. Sí. Clínica, pero ¿no? la parte clínica, han hecho varios intentos, y aparte es muy reciente, ¿no?, los avances la medicina, para encontrar químicamente cómo paliar esos problemas. Sí. Pero psicológicamente los caminos también, ese camino para entender esos sentires ha sido muy grandes y profundos, ¿no? Sí, sí. Y aún así no se alcanza a descubrir todo, ¿no? Sí, es polémico el asunto, porque yo creo que algo criticable es esta otra aproximación que tiene que ver con la organicidad se plantee en términos de una disputa, porque el propio Freud nunca lo planteó así. Es decir, si hubo algo que respetó fue el fundamento orgánico de una serie de cosas, pues al punto que él en esa visión quimista que tenía, nunca abandonó la idea de que hubiera una respuesta en el organismo para enfrentar algo que él llamó el malestar, ¿no? El malestar tiene un artículo también ahorita que tocaron el asunto de la guerra. El malestar en la cultura es una obra inmensa, una lectura de lo social a partir de esta contradicción en la que uno vive, que uno piensa que está cuidándose, que está actuando pues en razón de lo que marcaría una erótica, así se llama, ¿no? Uh-huh. Y en lugar de eso, pues uno está atentando contra uno mismo y contra el universo todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo. Entonces, en ese artículo de 1929, en este caso, el malestar en la cultura, él conserva esa idea de que, pues igual, en algún momento, cuando la bioquímica avance lo suficiente, pues a lo mejor hay una respuesta a ese malestar, que de todas maneras él no se daba cuenta que él ya había inscrito el origen de ese malestar en un campo que no tiene que ver con lo orgánico, que es todo el asunto que todos sabemos de cómo se funda la cultura sobre dos prohibiciones: la prohibición del incesto y pues del parricidio, ¿no? Entonces eso es imposible de eliminar por ninguna clase de fármaco. Es una contradicción, es el precio que hay que pagar por estar en la cultura, ¿no? Es una contradicción de la que no se habla y que no se resuelve en un campo externo, porque es de orden cultural, lingüístico, tiene que ver con la ley, algo que nos funda como sujetos. Es inmaterial. Sí. Pero es una información que llevamos. Sí. Y que se va desarrollando, o ahí se mantiene, y en algún momento explota, ¿no? Sí, es muy muy interesante el digamos esta metáfora, porque explota bajo la forma de las manifestaciones del inconsciente. Precisamente explota en un sueño, explota en un chiste cuando uno se ríe, explota en un lapsus o algo que es más común, explota en los síntomas. Ahí es donde ahí se da fe de esta contradicción. Es decir, quisiéramos no haber renunciado a un objeto primordial para nosotros, pero como es el precio para entrar a la cultura, pues tenemos que mal estar. Así es. Y ahí no hay drogas que puedan cambiar eso. No, lo químico solamente nos nos letarga un poco, nos mantiene un poco en un sueño, en un ratito, pero el problema psicológico ahí está. Sí, ¿no? Sí, sin duda. No. Según te regula, ¿no? Sí. De alguna manera, pero hay que autocurarse, digámoslo así, ¿no? Entender tu problemática para saber manejarla, ¿no? Sí, darle sentido a esas cosas que aparecen como muy locas. Digamos que el síntoma para el psicoanálisis, un fundamento que tienes que encierra un sentido. Sí. Entonces, cuando la profesión psicológica renuncia a la búsqueda del sentido, pues renuncia a lo más fundamental, que tiene que ver con el posible bienestar de un sujeto. Porque no es solamente que haga conciencia de eso, que además no puede hacerlo solo. Necesita montarse un dispositivo especial para que se dé cuenta de ciertas cosas, ¿no? Por eso es importante el psicoanálisis, para montar ese dispositivo y estar en la condición precisamente en un primer momento de hacer consciente eso inconsciente, para en un segundo momento igual de importante escoger, es un acto ya ético, si quiere asumir eso que acaba de reconocer como un deseo inconsciente. Además, los 13 trabajos que se incluyen aquí en Duelo y Melancolía, Freud, Conmemoración Centenaria, se pueden leer bien. O sea, sí tienen sus términos a veces medio complejos, pero es una escritura bastante ágil. Sí, sobre todo cuando hacen parangones con libros clásicos o películas también clásicas, ¿no? Personajes que uno para uno es familiar, porque ya lo conoces. Y en otros casos también ponen ejemplos reales de gente con la que han tratado y las historias. Sí. Y son, pues aclara muchas cosas. Pero después ya me dirá usted por qué la palabra libido aparece tanto en los textos de los autores. Arte básica de Freud. Bueno, tenemos aquí unas llamadas. Muchas gracias, Yuji Pozos, por tu llamada. Dice que le da mucho gusto saber que hay WhatsApp, Alma, ya ves, porque le facilita la comunicación y no es necesario esperar entre llamadas. Entonces, gracias por sus felicitaciones. Dice, me agrada mucho su programa y la voz sin tiempo del señor Germán. ¿Y quién es eso? La voz sin tiempo. La voz sin tiempo del señor Germán. Eres atemporal. Atemporal. Bueno, no gracias, Yuji. No sabían que soy el conde de Saint Germain y vengo desde hace siglos atrás. Sí, se te oye tu voz que llega del, no sé, bueno, ultratumba. Y otra llamada que agradecemos también es la de Carla Mendoza, que va a participar en la rifa, desde luego, gracias por los saludos. Y de Vero, gracias Vero por escucharnos, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando más de Duelo y Melancolía de Freud, pero tenemos antes una pausa musical, y vamos a escuchar ahora a Francisco Céspedes, este cantante cubano, que aquí lo acompaña Gonzalo Rubalcaba al piano, que es fantástico Gonzalo Rubalcaba, y vamos a escuchar de Bola de Nieve esa canción que se llama No Puedo Ser Feliz. No puedo ser feliz. Lo que puedo olvidar, siento que te perdí. Y eso me hace pensar que he renunciado a ti. Ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. No se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablarán en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz. En el prólogo del libro Duelo y Melancolía, Freud, conmemoración centenaria, Néstor Braunstein escribe: aquí presentamos a los lectores interesados en el psicoanálisis y que conmemoran y profundizan en los hallazgos freudianos sobre los duelos y sus variantes, normales y patológicos, alentados e impedidos, vividos e imposibles, pesarosos y con reacción maníaca, dedicados al objeto perdido o desplazados, cortos o extendidos en el tiempo, singulares y colectivos, anticipados o sorprendentes. En total son 13 escritos que son los siguientes: Algunas reflexiones sobre el duelo y la melancolía, de Rolando Carotti; ¿Por qué duelo y melancolía está incluido en los trabajos sobre metapsicología de Daniel Gerber? ¿El dolor constituyente de una época, duelo y melancolía a 100 años de Liora Stavchansky? Para una ética del duelo de José Miguel Marinas y Melancolía, narcisismo y crítica de la ideología de David Pavón Cuellar. Continúa con De una desaparición y 43 duelos de Ricardo García, Duelo y melancolía conmemorando a Freud, México, dolor melancólico de América Espinosa, Duelo y melancolía, una lectura posible de María Elena Elminger, Justa duelo, melancolía de Adalberto Levi Ambra, Alcohólico melancólico de Cristina Jarque y Lola Burgos, Sobre el examen de realidad en duelo y melancolía de José Eduardo Tapa Merino, La escritura del duelo y la posición melancólica de Alma Barrera y Duelos y melancolías de Liliana Doncis. Duelo y melancolía, Freud, conmemoración centenaria, coordinado por América Espinosa, Ricardo García y Liora Stavchansky, de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana, se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Bueno, le mandamos saludos a Reina Morales, que considera que es necesario vivir el duelo, si no, es más difícil seguir, ¿no? Dice Reina Morales, le mandamos saludos, obviamente. Hola. Se apunta a la rifa. ¿Ibas a comentar algo? No, le digo hola a Reina. Hola, sí. Y bueno, esta tarde estamos platicando con el doctor Ricardo García, quien es coordinador de este libro, Duelo y Melancolía, Freud, conmemoración centenaria, que lo realiza junto con América Espinosa, que se encuentra en Poza Rica, ¿verdad? Está en Poza Rica. Sí, es la directora de la Facultad de Poza Rica. Ella ahora. De Psicología. Y Liora Stavchansky, ella está en la Ciudad de México. ¿Verdad? En la Ciudad de México, ella está trabajando en la Universidad Iberoamericana, mexicana, a pesar de sus dos apellidos, Stavchansky-Slomiansky. Judía de origen, pero pues alejada de la práctica religiosa, según ella misma nos lo ha platicado, y una psicoanalista dedicada a trabajar con niños, particularmente un tema que se ha vuelto taquillero, bastante confuso en sus abordajes, como es el autismo. Uh-huh. Acaba de pasar, por cierto, el día del autismo, ¿no? Sí. Bueno, estábamos hablando aquí del duelo, de la melancolía, qué significa la pérdida. Y hay un trabajo, ya hace un momento lo platicaba Liliana, el propio doctor Ricardo García, ¿no? Que habla de los 43 desaparecidos. Aterrizando el tema, ¿verdad? En la contemporaneidad. Sí, justamente pensando en ir un poco más allá de los referentes que utiliza Freud, porque para este desarrollo en 1917 él toma un modelo bastante mecanicista, en donde pues plantea este asunto. Hace rato se comentó aquí de la libido, que está depositada, es una especie de energía que se deposita en los objetos, y un duelo entre comillas normal, eso no existe para el psicoanálisis, una normalidad, existe cierta estabilidad, si acaso hubiera normalidad estaría ligada a un mecanismo que es la sublimación. Es un tema complejo, a lo mejor en otro momento podríamos hablar de esto, pero en ese aparato mecanicista Freud piensa que es energía que deposita uno en los objetos, el yo para ser específico, y que a la hora en que un objeto ya no está, pues hay que retrotraer esas cargas para que el aparato psíquico conserve su monto de energía y se puedan establecer nuevas relaciones con nuevos objetos. Viene Lacan y dice que no es tan sencillo, que pues básicamente hay una subjetividad que hay que considerar, porque hay que hacer una reescritura más que depositar, retrotraer cargas y depositarlas en objetos. No es tan mecánico, hay cosas mucho más complejas en el asunto del duelo. Esto por supuesto se agrava porque una cosa que actúa en pro de un de sacar adelante un duelo es lo real, es la, el objeto. Cuando está presente un cadáver, por ejemplo, pues ahí hay un principio de realidad imposible de ser negado. Pero cuando, por ejemplo, desaparece un sujeto y no se sabe, no hay la certificación, no hay un principio de realidad, y se maneja, se cae en ese, en esa dinámica de ese anhelo por que ese objeto aparezca, ¿no? Objeto para nosotros es, son las personas, son los sujetos, ¿no? Por una serie de cuestiones que de repente también son insospechadas. Por ejemplo, uno no renuncia al placer que le causa, pues, el vínculo con cierto objeto, los padres, por ejemplo, ¿no? El anhelo de reencontrarse es porque también se maneja ese, esa especie de expectativa de que se podría recuperar el placer perdido con ese hijo, porque pues los que tenemos hijos sabemos de todas las historias que se tejen ahí. ¿Qué sucede a nivel de economía psíquica con un padre que pierde a un hijo de esa manera, que tiene una encomienda muy difícil? Mantiene vivo al hijo a nivel simbólico y a nivel imaginario. Para que un duelo empiece a desarrollarse, es importante que haya no la constatación de un principio de realidad, sino ya la intuición de que tiene que haber una muerte imaginaria y simbólica. Y entonces eso, que en una muerte, en una pérdida normal, pues la función le compete a lo real, tiene que asumirlo el propio padre. Con esto estoy diciendo algo que es muy cruel. Es decir, es el propio padre el que tiene que matar al hijo antes de empezar un duelo. Y pues por una serie de cuestiones que tienen que ver, como lo dije de refilón, con el narcisismo que se juega, por ejemplo, en esa anhelo, ¿no? De conservar algo que era placentero, el vínculo con el hijo, pues hay una resistencia enorme. De ahí que haya, conocemos muchas historias de países sudamericanos, ¿no? No solo son madres, son abuelas que sí. Dedicado a sus propios proyectos y a su plan de vida muy personal, les fue expropiado. Entonces, ahí hay una divisa ética, en el sentido de que es imperioso para ingresar al duelo asumir esa parte de matar al hijo, en esos términos que lo explico, para poder recuperar, ahí sí muy freudianamente, esa energía que fue depositada en las marchas, sí, a veces también en los procesos de tipo judicial. Por cierto, que en este caso, pues el Estado, que podría haber tenido una función en pro de la elaboración del duelo, porque finalmente pues uno deposita también energía en esos procesos, actuó bastante mal, complicando mucho el duelo de estos padres, ¿no? Entonces, los rituales religiosos también ayudan mucho en esto, tienen esa función, pero en este caso han sido obstáculos para esto. Es complejo, va a ser muy muy complejo, porque pues obviamente el sufrimiento es muy fuerte. Sí. Y no saber dónde están los hijos, bien lo explicas en tu trabajo de los 43 desaparecidos, y eso también me llevó a pensar otras cosas, porque este país vive un duelo y una melancolía permanente en estos años muy muy fuerte. Luego vienen con unas cuestiones naturales, un temblor o un huracán. ¿Sí? Y también, de repente, alguien se queda sin casa, sin familia, sí. Sí, de sí. La noche a la mañana. Entonces, ahí también hay un duelo y una melancolía, ¿no? Sí, el factor sorpresa, que finalmente, sorpresa. Porque pues es también polémico, en el sentido de que para asumir la pérdida de ese objeto no hay una preparación que sea tan radical. Es decir, que así el familiar esté agonizando 3 años. En el momento en que fallece siempre hay una crisis. Es decir que, sí, claro, se puede ir desgastando, pero no se salva nadie de esa pequeña crisis ante la pérdida, porque no es una cuestión que tenga que ver con lo más inmediato, que es la conciencia, ¿no? Incluso con esa conmiseración que uno siente diciendo, pero fue mejor porque ya descansa, en paz, ¿no? Ya no va a sufrir. Sino que hay esa otra parte, o sea, realmente lo difícil es la parte inconsciente en juego. Eso que escapa a cualquier racionalidad, a cualquier orden lógico, y que es lo más íntimo de un sujeto, que está entreverado siempre entre sentimientos, recuerdos que no son muy claros de la infancia, imágenes que se crean del otro, etcétera, etcétera. Todo eso se va. El lenguaje no alcanza para poder establecer un corte, ¿no? Y racionalizar todo eso, ¿no? No, es muy difícil. Yo no sé si incluso cabe la palabra madurez para afrontar todo ello. Podríamos pensar que la madurez, pues, es un término cuyo origen es más bien de orden biológico. Y acá, pues, es complicado. La cuestión es de que no hay una evolución lineal como la tiene el cuerpo, ¿no? De repente, si uno piensa en la idea clásica de lo que es un psicoanálisis, en el diván, así tenga unos 50, 60, 70 años, está acostado un niño. Es decir, que hay una lógica invertida, podríamos decir, una lógica que no obedece a esta cuestión de ir acumulando experiencia y a partir de eso que se acumuló, entonces estar en más capacidad, como sucede con el hecho de caminar, ¿no? Que primero uno gatea y va dando pasos, pasitos, luego corre, y no es en esa forma lineal. Freud tuvo, por supuesto, y esto pues basado en Darwin, que era quien hablaba de la evolución, esta idea, pero también es criticada después en Freud, esto de la evolución, ¿no? Por etapas, ¿no? No es que alguien que haya logrado mejor llegar a esa etapa última, que es la etapa fálica, esté en mejores condiciones. Siempre hay cosas mal armadas en cada una de las etapas. Y el tiempo se nos va a acabar. Sí. El tiempo se nos va a acabar y podemos seguir hablando más, porque sí, obviamente es interesante lo de la próxima vez traigo mi diván. Sí. Bueno, vamos. ¿Usted hace clínica psicoanalítica? Sí, es una de las requisitos para poder nominarse analista. Ser analizado uno mismo, tener práctica clínica y pues conocer la teoría, obviamente. Que por cierto dice Lacan que eso sería como lo menos necesario. Es decir, uno no se forma en la universidad como analista. Bueno, mandamos saludos a Raúl Hernández, que nos escucha en Lucas Martín. Alicia Castillo, le mandamos saludos. ¿Qué tal, por cierto, Alicia? Alicia, tienes varios libros acá, tienes que venir por ellos, ¿sí? Si no vienes, vamos a hacer una rifa especial el 23 de abril, que es el día del libro. Le mandamos saludos a Leila Hidalgo también. Es muy importante conocer aspectos de la condición humana a partir del punto de vista freudiano. Y María Fernanda Lagunes Pavón dice que participa en la rifa y manda muchas felicidades al doctor Ricardo. Dice, muchas gracias por compartir su trabajo. He disfrutado mucho estos minutos como lo hacía en clase. Que siga ese trabajo lleno de pasión y dedicación, María Fernanda Lagunes. Muchísimas gracias, Fernanda. Además queremos informarles, por eso parte del motivo de platicar hoy de este libro, es que se va a presentar en la FILU. Ah, muy bien. Este libro de duelo y melancolía. Qué se interesante. Presenta en la FILU. ¿Quiénes presentan? Vamos a estar allí el doctor Juan Capetillo Hernández, toda una institución en el psicoanálisis aquí, cierto, en Jalapa. Va a estar Alejandro Carrillo, que es un colega de Puebla, y un servidor, moderados por el doctor Edgar García Valencia. Así es. Hay que estar. ¿Qué día es? ¿Ya lo tienen el día? Es el día 3 de mayo. 3 de mayo. A las 14 horas. Así ahí es. En la sede de la FILU, que sí. Sigue siendo la misma, ¿verdad, Germán? Sí, Complejo Deportivo Omega. Omega. Okay. Ahí está, así es, efectivamente. Bueno, pues le comentamos a Alicia Castillo, a Leila Hidalgo, a María Fernanda Lagunes Pavón, a Raúl Hernández, a Andrea Pérez Orozco, a Reina Morales, a Yuyi Pozos y a Carla Mendoza, que se llevan su libro. Qué bueno, una muy buena lectura. Se llevan su libro. Además, nada, no se abstrae uno para ver qué significa lo que están diciendo, sino que es muy ligera la lectura, Sí. Para legos, pues, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente, cuando hay trabajos así, uno puede elegir en cualquier página, ¿no? Cualquier trabajo. En este caso, yo les recomiendo el del doctor Ricardo García sobre los 43 desaparecidos. Muy interesante. Muy interesante. Todo ese planteamiento a partir nos de esta. Nos ubica, además. Sí, además, ¿no? Les agradezco muchísimo. Hay toda una serie de trabajos. David Pavón, que es otro de los colegas que escribe aquí, está muy interesado en este asunto y ha desarrollado muchos trabajos de lectura de ese pues, atentado que hubo en contra de esta normal allá en Guerrero. Así es, pues muy bien. Pues muchas gracias, Ricardo García, director del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UB. Muchas gracias a ustedes. Felicidades, doctor. Muchísimas gracias por invitarme y cuando ustedes lo digan y si me vuelven a invitar, aquí estamos. Muy gracias. Bien. Gracias a Joel Bonilla, que está aquí con nosotros, a Rocío, a Vero, a Alma Espinosa. Alma, gracias. Gracias. Y Liliana. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana aquí estaremos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Buena tarde. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México.